Poemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda nuevamente, como desde hace 23 años, este día 15, miércoles 15 de agosto de 2012. En nuestro calendario mexicano, esta fecha corresponde a Chicuase Tecpatl, 6 Pedernal, Chicuase Tecpatl. Nos apoya en los controles técnicos el señor LL, el señor Luis Luna, que está sustituyendo a Raúl Núñez, que es más o menos su turno que le toca pues cargar en la vida, y pues Luis le viene a hacer el paro. El señor Juan Antonio Vázquez en los teléfonos ya está puestísimo, si usted gusta hacer uso de ese medio para comunicarnos algo, algún mensaje, alguna invitación, alguna denuncia, alguna esperanza, alguna rabia, pues hágalo. Es el teléfono 41-55-1060, mismo que puede usted marcar desde ahorita, porque ya está puestísimo Juan Antonio Vázquez. 41-55-1060. O bien, si marca del interior, hágalo por el 01-800-080-1060. Sergio Canales, seguramente ya vendrá por ahí en camino, Sergio Canales en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a presentar, como de costumbre, nuestro semanario, música costeña. Vamos a ponernos muy a tono con el trabajo que nos dejó, nos legó, nos compartió nuestro querido maestro Higinio Peláez. Y básicamente por ahí va. Tenemos también algunos invitados que participarán. Está pues una vez más se vino a quedar por aquí afuerita nuestro amigo Félix Cuevas para hablarnos acerca de lo que había sido la invitación para celebrar con danzas la defensa heroica de México Tenochtitlan. Pero como ocurrió lo del Expo Fraude ahí en el Zócalo, pues no se pudo. De eso y otros asuntos más nos va a hablar Félix Cuevas. Y también más tardecito, esperando que pueda llegar un compañero que nos habló la semana pasada, que quiere compartir con nuestro auditorio algo de música de Brasil, música do Brasil, pero más tardecito. Por lo pronto son 5:05 a.m. aquí en el campo y de la ciudad, y vamos a escuchar música. No es Higinio Peláez, sino que son sus hijitas, las costeñitas. Ellas son Fidela, Eva, Rodolfina, Airani Peláez Vera. Con un saludo también para doña Fide, que pues se quedó solita, aunque pues estamos todos con acompañándola. Le recuerdo que el maestro Higinio falleció el mes de noviembre del año pasado, ya va a ser el año, y pues lo vamos a seguir recordando cada, como cada emisión del programa del campo y de la ciudad. Él participó en la música, él autorizó que utilizáramos el tema como rúbrica, este, lo que se llama el son, y que ya tiene 23 años sonando aquí en Radio Educación, tempranito, de 5 a 7 de la mañana. Ese es, digamos, nuestro himno, el son costeño. Vamos a la música con las costeñitas, señor LL, por favor, esta es La Novia. ¿Será la hora? Se equivocan los que creen que el cambio es ahora o nunca. Para como está el país y el mundo, la lucha se volvió permanente. la liberación nacional, el único horizonte de una verdadera democracia. Ya aprendimos que ha de ser plural e incluyente. No termina con masacres, éxodos, guerras amorfas, cárceles repletas, huelgas vendidas, bloqueos reprimidos, mucho menos por unas elecciones. Por supuesto dan envidia a los procesos sudamericanos, pero ni Bolivia, ni Ecuador, ni Argentina llevan airosamente la defensa de la nación, nada más porque sí. Grandes y pertinaces resistencias, movilizaciones, elaboraciones populares y no poco dolor preceden la consolidación de gobiernos obligados a ser decentes. Aunque haya que andarles torciendo el brazo. Cuando en 1996 el Congreso Nacional Indígena proclamó «Nunca más un México sin nosotros», no peticionaba ni proponía un proyecto, sino que anunciaba un hecho. El paso estaba dado. Desde entonces, el país no ha vuelto a ser sin ellos, y sin nuestros pueblos indígenas estaríamos peor. Le guste o no al poder, y no le gusta nadita, aquí están y defienden su existencia y sus derechos con la seguridad de los ciclos agrícolas y la ronda de las estaciones. La tierra no se vende. ¿Cómo podría? Todos los días es hora de luchar para ellos. Y porque siguen, sabemos que no lo han vencido. Corrijo, sabemos que no los han vencido. Imaginemos con qué impunidad y estuvieran destruidos el desierto de Viricuta, los campos de Atenco, las montañas de Chiapas o los vergeles del Valle del Yaqui, de no ser por los pueblos que, haciendo esfuerzos titánicos, vencen el hambre, el miedo y la desesperanza. No se preguntan qué hacer, lo hacen, aún contra o precisamente en contra de las acciones del Estado y sus archimillonarios aliados particulares. Ante tanto gobierno inepto, los pueblos indígenas prefieren gobernarse por sí mismos contra viento y marea. Siempre, siempre es la hora. Es la aportación de este suplemento de la jornada, hojarasca, que pues, cumple también 23 años, junto con Del Campo y de la Ciudad, junto con Seacatl, se me cruzaron los cables, Seacatl, hojarasca, suplemento de la jornada y Del Campo y de la Ciudad. Somos coetáneos, nacimos el mismo año de 1989 y ahí seguiremos dando guerra y posicionando la temática campesina e indígena. Justamente por eso se llama Del Campo y de la Ciudad, porque pues aquí están posicionados ambos ámbitos, más bien los indígenas están posicionados en ambos ámbitos. Por eso leímos Será la hora, umbral de la jornada, del suplemento Jarasca. Luego también trae artículos sobre los Nazas en el Cauca colombiano, sobre los tepostecos que están contra una nueva autopista y también de pasadita contra las termoeléctricas que se quieren hacer ahí cerca de sus territorios y también que quieren cruzar gasoductos, todo por ahí, haciendo cada vez más explosiva la zona del volcán. Esperemos que esto no ocurra, que no no logren este objetivo de avasallar más aún a los pueblos campesinos e indígenas. Sobre uranio en la Sierra Huichola, sobre las victorias allá en Ecuador de los pueblos indígenas, en Guatemala. Eso es lo que contiene la hojarasca, se la recomendamos. Por cierto, es el número 184 ya, correspondiente al mes de agosto. Ya son 5 de la mañana con 15 minutos y cachito, y vamos a escuchar otra pieza con las costeñitas, Fidela, Eva, Rodolfina e Iraní Peláez Vera. A ver qué bella voz escuchamos en esta ocasión. Ni contigo, ni sin ti, ni modo. Esto que nos ofreció las hijitas de mi amigo querido don Higinio Peláez, que en paz descanse. Esa es la trova de tres hilos con las costeñitas. Luego vamos a irnos a la banda del maestro, pero por lo pronto tenemos algunas llamadas. Manuel Munguía pregunta por información acerca de los transgénicos, ya que han salido noticias en diversos medios, y una de ellas es que varios estados del norte del país ya tienen permiso para su siembra. Manuel Munguía, sobre el asunto de los transgénicos, en el norte, en efecto, como bien te habrás enterado, sí, ya hay permisos para una etapa todavía piloto de siembra experimental de maíz. Así le dicen. Primero era experimental, ahora es piloto, y el siguiente paso es la siembra comercial. Parece ser que el gobierno mexicano pues se puso, ya negoció con Monsanto, el actual, me refiero a Felipe Calderón, que cuando tomó poder de manera un poco oscura, Pues parece ser que negoció, según pues los dichos por ahí de la gente que está más enterada que nosotros, por un lado. Y por otro lado, lo que sí es seguro es que se autorizaron más de 250 mil hectáreas en 7 estados del país, esas sí ya comerciales, pero de soya transgénica. Eso, digamos que no afecta directamente a nuestro maíz, pero sí afecta a los productores de miel, porque pues todas estas zonas son zonas de producción de este producto, de la miel, y pues se ven afectadas por el polen de la soya transgénica, que no es aceptado en otros países que anteriormente compraban nuestra miel, pero ya no la quieren porque saben que ya empieza a haber contaminación transgénica. Entonces, pues es algo que afecta, por un lado, y por otro lado, el uso del glifosato, que es un mata hierbas, que también se descarga en los suelos, de ahí de los suelos agrícolas se va hacia los mantos freáticos, y en estas zonas pues es muy riesgoso. Así es que en efecto sí hay un problema, han salido noticias y seguirán saliendo, porque antes de que se vaya Felipe Calderón va a querernos dejar ese regalito de los ojetes encima de los organismos genéticamente transformados. Gracias por la llamada. También nos llamó de Huehuetoca, Estado de México, Ana María Petrearse, y envía buenos días y felicitaciones al programa. Pide hablar más acerca de la música que se usa como la rúbrica del programa, por favor, ya que le gusta mucho a su hijo. Por otra parte, tanto en el programa Su Casa y Otros Viajes como en Del Campo y de la Ciudad, invitan a eventos, pero no dan mayores informes acerca de cómo llegar y de si tienen costo o alguna otra cosa. Y pide más datos cuando demos eventos o promoción de actividades. Pues por lo general lo solemos hacer, en ocasiones pues no siempre sabemos cómo llegar. Lo que sí sabemos es si tienen o no costo, y aquí lo hemos difundido y lo seguiremos haciendo. Y sobre la rúbrica que se usa en el programa, le decía hace un momento que desde hace 23 años estamos utilizándola ininterrumpidamente, y lo seguiremos haciendo mientras tengamos disponibilidad de este espacio, de este tiempo. Y lo que sí le podemos decir es que es música de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Allá lo que rifa, lo que funciona, lo que más se escucha son las chilenas, que más adelantito vamos a escuchar algunas con el mismo grupo del maestro Higinio Peláez. Pero el son es una categoría diferente, no es una chilena, es un son, y así como este que escuchamos en Del Campo y de la Ciudad, hay otros sones, se zapatean diferente, tienen otra escenografía, otro gusto, es como más aceleradito. Hay chilenas que son muy tranquilas, incluso tristes, pero este es el contexto que le podemos proporcionar, señora o señorita Ana María Petrearse. Señora, seguramente si tiene ya su hijo y que le gusta mucho esta música, pues en un ratito, después de otra pieza de las costeñitas, vamos a tener sones y chilenas, así es de que pues hay que estar por ahí pendientes. Gracias por llamar. Son 5 de la mañana con 25 minutos prácticamente. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, Y vamos a escuchar ahora otro ritmo. Esto, estamos escuchando bambucos y canciones clave, por ahí va la cosa. Vamos a escuchar ahora una danza. Vamos a brincarnos a la 15, señor LL, señor Luis Luna, con un recuerdo triste, por favor. Con 29, casi 30 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y escuchamos a Las Costeñitas. Vamos a cambiar luego por el otro disco que está por ahí del maestro Higinio Peláez con su banda Costa Chica. Ahí vamos a escuchar la diferencia entre la chilena, el son, el jarabe, que también es otra variedad de música que se escucha allá allá en la Costa Chica, el palomo. Vamos a ver para qué nos da chance. Florencio Mendoza felicita por el programa y la música que estamos pasando es muy hermosa, así como la música y el recuerdo de Higinio Peláez. Radio Educación y la 660 de amplitud modulada son las únicas que difunden esta música, les recuerda sus orígenes. Pues sí, a mucha honra, orígenes mexicanos de diversidad y de todos colores y sabores. Está con nosotros, como habíamos amenazado al inicio del programa, Félix Cuevas. Gracias, comandante. Buenos días, Félix Cuevas. Él viene a explicar qué es lo que pasó en esta celebración de la defensa heroica de la Gran Tenochtitlan. Sí, pues una gran disculpa, pero primeramente, man senka kuali, mochintin semihuiltit, inguel maguistic, inguel tlazotli, totlanasin anahuac. Pues les decimos en nuestra palabra antigua que todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Anáhuac. Y pues como les decía yo, pues una atenta disculpa, ya que el pasado domingo no realizamos el ceremonial como se ha hecho, ahora sí que digamos, casi durante 30 años, en que nuestros profesores sacaron en el 82 este ceremonial, ya que nuestros abuelos, como recordarán, por 84 días resistieron el sitio que se les hizo ahí en Tenochtitlan, y pues por 84 días sin alimentos ni agua potable resistieron y no dejaron de pelear ni un solo día. Entonces pues nuestros venerables maestros sacaron en el 82 este mismo ceremonial con amenazas, ya que en ese entonces los regentes de la capital los iban a ametrallar si hacían ese ceremonial, pero como ya estaba todo echado a andar, pues ya no podían echarse paso atrás, y se hizo ese ceremonial a pesar de las amenazas que les hizo en ese entonces la regencia de la capital, ¿verdad? Y pues pedimos las disculpas, ya que este domingo lo realizamos en su casa de todos ustedes, que es la Plaza Manuel Tolsá, y pues la verdad pedimos unas miles disculpas, ya que pues convocamos a mucha gente y lamentamos que pues sí llegaron ahí a decirnos, ¿verdad?, por qué no estuvimos en el Zócalo. Y pues les dijimos, y ya ustedes lo saben, ¿no?, que estuvo ahí agandallada la Plaza de la Constitución, bueno, por esas personas, ¿no? El expofraude organizado por la por el PRD, izquierdas. Entonces, pues, como nuestros estatutos son nada de política, nada de religión, y pues hacerlo más pegado a nuestra cultura, a nuestros lineamientos, nuestra identidad, cosmos, naturaleza, y pues les pedimos a los respetables oyentes, si ustedes gustan y tienen la posibilidad de hacer unas copias, reproducir el sistema del Calpulli, ese sábado probablemente tengamos algunos ejemplares ahí en su casa de ustedes, que es la Plaza Manuel Tolsá, a partir de las 12 del día hasta las 4 y media. Estamos frente al Senado de la República, calle Xicoténcatl y Donceles. Hasta las 4:30 nos pasamos a la Plaza Tolsá hasta las 9:30, y ahí si ustedes gustan ayudarnos, ya que por estas lluvias pues no tenemos suficiente tlamanali para reproducir la síntesis que hizo el doctor Romero Vargas Iturbide acerca del Calpulli, y si está en su posibilidad de ayudarnos a reproducirlos, pues en verdad estaremos profundamente agradecidos, ya que necesitamos esa información. Pues por falta de esa información, pues se genera todo olvido, desprecio, por lo nuestro, que es lo más perfecto, lo más exacto, que nos dejaron nuestros abuelos. Prueba de ello, nuestro Tonal Machiot, Tonal Powali, vulgarmente conocido como el calendario azteca. Y pues le recordamos que los rusos se nutrieron de nuestro sistema del Calpulli. E hicieron la revolución comunista, se quitaron los 400 años que estuvieron de, pues ahora sí que de empleados, subordinados ante los polacos, y no digamos también los alemanes, se nutrieron de nuestro sistema del Calpulli. Y es por eso que les pedimos a ustedes que se interesen en lo nuestro, en lo propio, ya que pues seguimos dejando en el olvido lo más, lo que más nos da, lo que más nos deja, lo hacemos a un lado, y por desgracia hasta pagamos por las mentiras que siguen fomentando tanto este sistema como las religiones, no se diga la católica y los que ahora vienen, que pare de sufrir, que el Cristo los va a ayudar, en fin, toda esa fauna de que se ha hecho de esa religión. Y pues le recordamos que lo nuestro es cósmico, naturaleza, matemático. Y pues se le comprobó a la Iglesia que no hay tal espíritu ni alma, sino que todo lo que hay, átomos y energía en todo el universo. Y pues les pedimos que se acerquen a nuestra cultura, a lo nuestro, ya que solamente así vamos a poder construir el gobierno comunal y ya deshacernos de esos 500 años de estancamiento, que pues ¿de qué nos ha servido todo esto que nos importaron los europeos? Francamente, para miren cómo tenemos a la nación, más que nada los ríos que son las venas de nuestra madre tierra, ¿qué les hemos hecho? ¿Y qué les seguimos haciendo? Contaminando. Y más que nada ahora que se está otra vez promoviendo todo eso de los maíces transgénicos y lo que nos van a dejar de herencia, lo que les vamos a dejar de herencia a nuestras futuras generaciones, pues les pedimos que en verdad pues ya hagamos nuestro, nuestra identidad, nuestra nación, nuestro todo, nuestro entorno, y otra vez volver a ser ese semiparaíso que tenían nuestros venerables abuelos, construirlo y construir bastante que tenemos que hacer, y pues mucho que explicar, poco el tiempo. Pero pues si gustan, como les decimos, y los invitamos atentamente, todos los sábados, Plaza Manuel Tolsá, desde las 12 del día hasta las 8:30, 9 de la noche, que ahí estamos, y ahí estaremos esperándolos para que en verdad ya hagamos un cambio estructural, y más que nada, esta revolución sistemática que requiere a gritos nuestra nación y nuestra población, pues no es justo que los que pagan a nuestros servidores públicos ganen menos que nuestros servidores públicos. Pues ya es justo que los pongamos orden en la nación, como lo hacen nuestros abuelos, entre todos hacerlo todo, nuevamente, entre todos, poner ya orden y salir de ese estancamiento al desarrollo y al progreso de la nación, que por todos lados se grita esta necesidad y esta urgencia de este cambio estructural. Pues Nanmech to tlazo kamachililisque kinoxepa macuale oxintli. Muchas gracias, hasta luego, buen camino. Y totechi moneki intetekit y pampa kawit impatlani. Y es necesario, urgente, retomar el trabajo comunal, porque el tiempo vuela y pues siempre más de lo mismo. Marco Antonio y todo Radio Educación, pues muchas gracias por permitirnos llegar hacia su amable auditorio. Muchas gracias. Tlazo Kamati. Gracias por la información, la aclaración, y si te metiste en política, aunque decías que bueno, pero no se meten. Claro. Pero si la política es prácticamente hasta la, sí, todos el, lo hacemos, el intercambio de ideas. Pero de cualquier manera, gracias, es un enfoque diferente. y pues por aquí estaremos escuchándonos. Pero aclarando que la política del sistema político que nos vinieron a imponer, ya que por naturaleza todos hacemos política. Bueno. Sí, disculpen. Esa es la aclaración de Félix Cuevas. Lazo Camati. Esquina con Ángel Urraza. No hacen esquina, ¿verdad? Sí. ¿No? No. ¿O sí? Insurgentes, creo es. Bueno, por ahí. Pero aquí en nuestra amada Madre Tierra de la Náhuatl. Muy bien. Gracias. Al contrario. Vamos a escuchar más música. Son 5 de la mañana con casi 40 minutos. Y para que escuchen la diferencia, una cosa es un son, que es el que usamos como rúbrica de entrada y salida del campo y de la ciudad, decía, desde hace 23 años, con autorización en vida del maestro Higinio Peláez, y lo seguiremos escuchando mientras se pueda. Vamos a una chilena para que vea usted la diferencia. Esta es la banda Costa Chica de Higinio Peláez, y es el costeño chico. Pues esa es la diferencia entre el son costeño y la chilena. Al ratito escuchamos un jarabe o un palomo y ya lo estaremos comentando. aunque ya llegó nuestro invitado que va a participar en la segunda parte del programa y que trae un obsequio para la Fonoteca de Radioeducación de música brasileira y la va a compartir aquí en Del Campo y de la Ciudad. Dije la hora, si no la dije, la recuerdo, 5:45 prácticamente. Y nos llamó también Fernando López Leiva. Dice, por lo visto el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdoba, todavía duda si atiende o no a los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que protestan en el Museo Nacional de Antropología. Al fin, como ya se va, ¿para qué se apura? Al fin, a quien le interesa la ciencia y la cultura, ¿a quién le interesa? Así que mejor pasen los días, no hay prisa y no pasa nada, ya llevan 3 semanas los compas del INAH y pues no han determinado qué ocurre. Bueno, están ahí, ya lo comentábamos, porque están protestando en contra del uso comercial poco respetuoso de algunos centros ceremoniales y restos arqueológicos, y por eso es que están ahí apurados. Yo no estoy seguro si le toque al señor Córdoba, al señor H1N1, o si le toque a De María y Campos, que es el director del INAH. Yo creo que él es el directamente implicado en esas protestas. Obviamente le toca también al señor del CEP, pero así está la cosa. Gracias por llamarnos, por comentar. Si gusta usted hacerlo también, marque el 4155-1060 o al 01800-080-1060. Esto es Del Campo y de la Ciudad y vamos ya con nuestro semanario, por favor, señor LL, L con L. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del miércoles 8 de agosto. Refrenda el movimiento Yo Soy 132 su apoyo a la lucha de las organizaciones en defensa de la tierra. Realizará actos en diversos estados y el extranjero para conmemorar el natalicio de Emiliano Zapata, del general Emiliano Zapata. Por otro lado, frente a San Lázaro, el movimiento presentará el próximo 1 de septiembre el contrainforme presidencial. Hablando de los pueblos indios de México, que alcanzamos a recordar en 1994 con el levantamiento zapatista, descubrir a nuestros hermanos, nuestros pueblos indígenas, bueno, a muchos mexicanos. Padece hambre casi la mitad de los pueblos indígenas de México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. En 2010, la malnutrición de estos niños indígenas nativos duplicó el promedio nacional, la malnutrición. En este año, el precio de la canasta básica rural aumentó 45%. ¿Cómo no van a estar padeciendo hambre? La nota de Angélica Enciso. Jueves 9 de agosto, prevén hambre y violencia ante la peor sequía en Estados Unidos desde 1956. Crisis alimentaria mundial en puerta. Están, fueron dañados allá, en el norte. 88% de sembradíos de maíz, por lo cual se espera un alza global de precios. También se esperan, o es posible, conflictos sociales ante la falta de comestibles. Hay hambre en Estados Unidos, pues en México también, porque dependemos de las importaciones del maíz y de otros cultivos de los gringos. Si ellos no tienen, pues nosotros tampoco. Por eso es que pugnamos aquí en el campo y de la ciudad por la soberanía alimentaria. La nota de David Brox. Afecta a productores y consumidores la compra injustificada de maíz, dicen grupos campesinos, en este caso de la ANEC y de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz. Al terminar el sexenio, el kilo de tortilla costará 400% más de lo que costaba al iniciar el sexenio del señor Felipe Calderón. En colusión con la Secretaría de Economía, con Ferrari, empresarios importaron millones de toneladas de maíz, por lo tanto, pues hay una afectación a los productores. La nota de Matilde Pérez. Zapata sigue vigente porque pretenden arrebatarnos tierra y libertad, dice el movimiento Yo Soy 132. Conmemoran en varias ciudades el 133 aniversario del natalicio del caudillo del sur. Mantenemos sus ideales, ya que la revolución agraria empezó aquí y está inconclusa. Y por otro lado, el movimiento 132 rechaza el virtual arribo de Peña Nieto a Los Pinos y llaman a construir otra forma de vida. La nota de Emir Olivares y Rubicela Morelos. Denuncian comuneros y cots, o sea, guaves, amenazas del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. Desde el 21 de enero tienen tomado el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar, porque están luchando en contra de un proyecto transnacional de energía eólica española, por supuesto. Puede correr sangre si no se desisten, dijo en una audiencia que tuvo lugar el día 14 de mayo Gabino Cue a los hermanos Sicots en lucha por su territorio. La nota de Rosa Rojas. El viernes 10 de agosto, pobladores de Morelos y Atenco, aquí Estado de México, intercambian experiencias sobre la defensa de sus tierras, ya que concluyó el Festival Tierra y Libertad, que conmemoró el natalicio de Emiliano Zapata, el número 133. Ya merito le tocaba 132 también a Emiliano Zapata, 133. Integrantes del movimiento 132 analizarán estas luchas en la próxima asamblea interuniversitaria, nos dice la nota de Emir Olivares. Otra vez sobre los indígenas, tienen el peor nivel de vida en la ciudad. Y decíamos hace rato, los más hambrientos son ellos. En el campo y la ciudad los indígenas tienen el peor nivel de vida. Esto lo revela un estudio que dice que viven en la capital más de 730 mil integrantes de alguna etnia. Y la investigación de Miguel Reyes de la Universidad Iberoamericana de Puebla indica que 42% de estos hermanos carece de servicios de salud y 71% tiene poca educación. Mucho falta por hacer en beneficio de este sector, reconoció un funcionario federal. La nota de Laura Gómez y Alejandro Cruz Flor. sábado 11 de agosto, hay que poner en la agenda electoral de los Estados Unidos a víctimas de la violencia. Esto, dice, es una meta de la caravana por la paz, que ya están viajando y van a recorrer 27 ciudades de Estados Unidos. El movimiento que encabeza Sicilia iniciará la travesía mañana, ya la inició, ya están en Los Ángeles. El actor Jiménez Cacho, Daniel, exhorta a los artistas estadounidenses a dar voz a damnificados, nos dice esta nota de Elizabeth Velasco. Reiteran, hermanos electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, su demanda al gobierno de restablecer la legalidad, y efectuaron ese día sábado una megamarcha del Zócalo a Los Pinos para esto, para exigir el restablecimiento de la legalidad en contra del sindicato. La nota de Carolina Gómez Mena. Uno de cada tres trabajadores se ocupa en la economía informal, gracias al presidente del empleo. En el último año, 830 mil personas se han dedicado a actividades de este tipo, en la economía informal. Chihuahua, Durango y Nuevo León, con las tasas más altas de desempleados en el país. La nota de Israel Rodríguez. Domingo 12 de agosto realiza el movimiento Yo Soy 132 un cerco de letras contra Peña Nieto. Entre libros, cientos de jóvenes protestan en la sede nacional del PRI. Venimos a hacer lo que los políticos no hacen, afirman. ¿Qué es lo que no hacen los políticos? Leer. La nota de Laura Poy Solano. Y mexicanos, al grito de presto una lana, mexicanos tienen en paraísos fiscales 2.6 veces el saldo de la deuda externa de nuestro país. El monto asciende alrededor de 417 mil millones de dólares, que es equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Estos mexicanos, que pues son una gran minoría, tienen todos los recursos que deberían de funcionar para que este país operara. En total, 21 billones de dólares equivale al tamaño de las economías de Estados Unidos y Japón juntas. Aquí, los mexicanos, algunos cuantos mexicanos de la lista de Forbes, tienen 417 mil millones de dólares. 40% del PBI, ni más ni menos. La nota de Roberto González Amador. El pasado lunes 13 de agosto inician en Tijuana la caravana por la paz. Esta concluirá el 12 de septiembre en Washington. La marcha recorrerá, como lo decíamos hace un momento, 27 ciudades fronterizas en Estados Unidos. Alertará sobre el tráfico de armas de allá para acá y de la guerra fallida de México contra el narcotráfico. La nota de Antonio Eras. También de lunes 13, dos focos de inconformidad en Chiapas y Puebla por la minería, que ya ocupa alrededor de 40% del territorio nacional en concesión otorgado por el gobierno mexicano, que no tienen por qué meterse con un recurso que es público, que ya lo están concesionando. Organismos no gubernamentales impugnan los proyectos por motivos ambientales, particularmente por la afectación directa y absoluta sobre la flora y la fauna del área de 100 hectáreas para la instalación industrial y el Tajo. La nota de Angélica Enciso. Desdeñan autoridades del estado de Morelos oposición a obras de termoeléctricas. La gente dice, los paisanos que están ahí de tres estados, Tlaxcala, Morelos y Estado de México, están en contra de estas obras. El conflicto se resolverá, dice las autoridades de Morelos, se resolverá y los trabajos concluirán antes de 18 meses. O sea que, según estas autoridades, la cosa va que va, no les importa la población afectada, por lo visto. La nota de Rubicela Morelos. Y la Secretaría de Economía convocará a exportar 160 mil toneladas de maíz amarillo a El Salvador. Autoridades reconocen que hay déficit en México, pero la medida es parte del Tratado de Libre Comercio, nos dice esta nota. Y aparte, en este sexenio se importaron 7.716.000 toneladas de grano, según cifras oficiales. Estamos importando pues ya una buena cantidad de maíz, siendo México centro de origen de esta planta, y pues eso está del cocol, porque nos hace dependientes de Estados Unidos, y si allá falta por la sequía, aquí pues está el eco de esos problemas estructurales de la economía mexicana. Si no hay impulso a los campesinos, pues no hay maíz. Sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón. La nota de Susana González y mía. Y el día de ayer, martes 14 de agosto, tenemos un par de notas. Solo juntos podemos salvar la democracia amenazada por la guerra, dice Javier Sicilia en Estados Unidos, durante esta caravana por la paz con justicia y dignidad, que llegó, por cierto, a Los Ángeles. Diversas organizaciones le dan la bienvenida ahí en la ciudad de Los Ángeles a la caravana por la paz. La nota de David Brox. La última nota, esta sí, digamos que gratificante, nos dice que pueblos indígenas del estado de Oaxaca, en el encuentro estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca, piden frenar la entrada de maíz transgénico. Productores de Oaxaca, junto con varios organismos no gubernamentales, interponen un amparo. Dicen, nos preocupa que los gobiernos federal y estatal no se interesen en la seguridad alimentaria de los mexicanas y mexicanos y en la conservación de las semillas nativas amenazadas por la introducción y contaminación con semillas transgénicas, a pesar de estar en riesgo el patrimonio alimentario, cultural y biológico del estado, principalmente de los pueblos y comunidades indígenas. Así es de que exigen frenar la entrada de maíz transgénico, u ojete, como le decimos aquí, organismos genéticamente transformados. La nota de Octavio Vélez, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las emisoras comunitarias que repiten esta señal, en particular a Juan Milahuac Tlactoli, a Honorecio, señor Luis Luna. es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad. Buenos días. Una vez los discos. Ay, ay, ay, son 6:04. Escucha usted El campo y de la ciudad y tenemos un par de llamadas telefónicas. Guadalupe Vázquez nos llama de Apam, Hidalgo. Ay. Agradece la participación de este programa en Radio Educación y considera que es poco el tiempo de transmisión del mismo. Por otra parte, denuncia que los campesinos cebaderos tienen un plantón ya de una semana exigiendo el pago justo a su producto. El grito es ¡viva la cebada, fuera coyotes! Ya que les pagan poco y pierden con esto, no les han hecho caso las autoridades de este estado, del estado de Hidalgo. Nos dice, pues prácticamente en ninguna parte del país le hacen caso a los hermanos campesinos. ¿Qué futuro puede haber un país sin campo, sin producción agrícola, condenados a la dependencia y a estar agachados ante los que sí pueden hacerlo o los que tienen la visión de hacerlo? Gracias por llamarnos y también al ingeniero Chavarría, que saluda al señor Marco y al equipo por su programa en beneficio del pueblo de México. Antes de que le roben sus inventos y los comparte, ha inventado cimbras metálicas para disminuir la escasez de vivienda, aplicándola a la autoconstrucción, calentadores solares para ahorrar gas, purificadores de agua solares también, filtros para purificar agua, ahorradores de agua potable. Y está por probar un aerogenerador doméstico para abaratar la tarifa, las tarifas y otras cosas. Va próximamente a editar un libro, pues ahí estaremos informando cuando esto ocurra. El teléfono para mayor contacto con el ingeniero Chavarría es el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Híjole, ya son 6:07, aquí en Del campo y de la ciudad. Vamos a despedirnos de esta música sabrosa de la banda Costa Chica de Higinio Peláez. Vamos a la nueve, por favor, Raúl. Luis Luna, señor LL, ya me acostumbré a decirle, a llamar a Raulito Núñez, que ahora no vino, pero está con nosotros, y le agradecemos a Luis Luna su apoyo en los controles técnicos. En la 9 tenemos Cuicla para darle paso a otra temática musical. Por favor. Donde no se va a seguir, más chula que donde Ya son 6:10 a.m. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y como le comentábamos al inicio del programa, está con nosotros Armando Bautista, quien viene a hacer una donación a la fonoteca de aquí de Radio Educación y de pasadita del Campo y de la Ciudad, con música do Brasil, música brasileña del maestro Toquinho de Lita. Toquinho. Sí, ¿verdad? Toquinho de Lita. Toquinho. Bueno, qué bueno que me corriges, Armando. Bando do Galo Doido. Bienvenido, muchas gracias. Bautista, nos dices que nos están escuchando allá en Brasil, pues un saludo. Yo quiero agradecer de todo corazón a Tania María de Oliveira, porque ella me apoyó cuando yo estuve en Río de Janeiro, y también a su familia, como a Dilermando y a Jorge, y también quiero decir que allá me trataron muy bien, son gente muy amable, muy cariñosa, muy democrática, y yo... Hace 22 años que conocí la cultura de Brasil. Siempre me hubiese gustado ir desde hace 22 años, pero por problemas económicos ya no pude ir. Entonces, yo admiro mucho la cultura de Brasil. La música de Brasil se me hace bellísima, muy rica en percusiones y de mucha calidad. Conozco a los más, Chico Huarque, María Betania, todos los grandes músicos, ¿no? También el jazz brasileño es precioso. Chico. Y tuve el gusto de conocer a Toquinho de Lita allá en Río de Janeiro. Se portó muy amable, y vi que es una persona muy inteligente, y esta es una producción independiente que él hizo, y que él me admira mucho a México y me encargó que dejara aquí una muestra de su trabajo, ¿verdad? Y aquí lo vengo a hacer con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias, Armando Bautista. Esta es una música en un show grabado en vivo, dice el disco. Sí. Que estoy viendo también que el diseño gráfico lo realizaste tú, Armando Bautista. Sí. Él me dio su grabación, y yo, para traer la Red Educación, la quise poner más bonita, con más un diseño bonito, más bonito, y con mucho gusto lo dono para Radio Educación. Yo escucho Radio Educación desde 1969. Sí, cuando estaba en la secundaria. Híjole, no, sí. ya llovió. Sí, sí, y admiro mucho esta estación, es mi compañera, cuando estoy así pintando, dibujando, es mi compañera de trabajo, ¿no? Muy bien, pues agradecemos también la donación a la... tanto a la Fonoteca de Reeducación como la que dejas para el programa del Campo y de la Ciudad. Y estamos hablando de la música de Toquinho. Sí. Es como Antonín, como Antonio, ¿no? Como Toño, Toñito, sí, o algo así. Sí. Toquinho. Él es hijo de un gran músico, muy famoso, que hizo mucha música del nordeste de Brasil. Se llama Cedo Norte. Es su papá. Y él es su hijo, ¿no? Cedo Norte, porque son del norte de Brasil. Sí. Exactamente, y su papá es un músico muy reconocido, ya hay muchos discos LPs de él, y él es su hijo precisamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar qué dice Toquinho de Lita. Sí, Toquinho. Toquinho de Lita. Yo lo digo al revés, ¿verdad? Toquinho es Toquinho. Sí, Toquinho. Bueno, vamos a escuchar Ponta de Punais, es Punta de Dagas del maestro Toquinho de Lita. De Lita. Sí. Na hora de Deus amém, Padre, Filho, Espírito Santo, essa é a primeira cantiga que nessa Sí. 6:21 escucha usted del cambio de la ciudad y estamos compartiendo con nuestro auditorio este material que nos trae también para compartir Armando Bautista Luna, este disco del maestro Toniño Dilita. Ahora sí ya le dije. Ahora sí. Bien. Sí. Muy bien. ¿Querías hacer algún comentario sobre el que cómo está el conflicto, la crisis económica, seguramente como aquí, de los músicos, de los que no son muy famosos, porque seguramente a otros les va muy bien? Sí, sí, yo quiero comentar que tanto en México como en Brasil, los músicos independientes tienen el problema de que no tienen jubilación, y es una injusticia porque ellos están produciendo cultura, están produciendo un bien cultural, que después el sistema vive de esos bienes culturales. Por ejemplo, cobran la entrada a los museos. Por ejemplo, el Van Gogh nunca vendió un cuadro, y ahora lo que valen sus cuadros, ¿no? Y la entrada a los museos también cuesta. Es una injusticia precisamente que los músicos mexicanos y brasileños que no tienen jubilación y prestaciones pasen por ese tipo de situaciones tan, tan difíciles. Y otra cosa muy triste es que hay poca preocupación por rescatar la música de calidad, por rescatar lo cultural, lo que no es comercial corriente, ¿no? Hay poca preocupación por rescatar lo de que tiene calidad. Y yo felicito a Radio Educación porque es de las pocas estaciones en México que pone música brasileña, porque yo de ahí en fuera, pues Radio Universidad pone muy poco. Radio Educación es la única prácticamente en México, ¿no? Por eso se me ocurrió difundir la música que es tan bellísima, la música brasileña, y traer este disco, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Sí. Hablando de cómo está abandonada la cultura y el arte, como decías, en Brasil y en México, habemos promotores culturales como los productores de este programa que no tenemos tampoco acceso a esos beneficios de prestaciones, menos vacaciones. Yo me voy, pero dejo grabado. No puedo dejar que el auditorio, que es quien hace posible este programa, se quede sin el espacio, a menos de que nos chispen, y entonces sí, se acabó. Armando Bautista Luna tiene un correo electrónico. Sí. superacion-academica@yahoo.com.mx, ¿no? Ahí pueden, el maestro Toniño tiene una colección muy valiosa de 4000 discos LP, inclusive tiene unos discos de los Beatles que son de colección, pero sobre todo tiene música brasileña. Es una colección que abarca como unos 45 años de estar coleccionando los discos LP, y él está interesado en venderlos. Entonces me pueden escribir a mi correo, pero hay gente que sí aprecia, hay gente que también puede económicamente comprar una colección de este tipo, ¿no? Él más o menos me dijo que quería como $20,000 por esta colección, porque es una colección histórica para empezar, ¿no? Entonces, aquí con Marco también pueden dejar algún recado, alguien que esté interesado, porque yo pienso que este tipo de tesoros, de colecciones de discos LP, tienen un valor histórico también, es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Y la música brasileña es muy rica en los estilos, son muchos estilos de música brasileña, ¿no? Como el forró, que es, ¿no? Aquí no se conoce el forró, casi no se conoce, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo me quedé admirado por la colección que él tiene, porque sí es muy muy valiosa, ¿eh? Unos 40 años más o menos de colección. Sí, lamentablemente también es un material que, aunque tiene una muy buena calidad, excepto cuando están rayadones o muy cascados ya, pues tienen una mejor calidad probablemente que el compacto, que el CD, aunque sea digital, ¿no? Y bueno, Radio Educación ya transformó todo su acervo, que no sé cuántos miles también de discos tenía aquí abajo, no sé si todavía estén o ya se fueron a la Fonoteca Nacional, y ya se digitalizó todo, ahorita sí aquí funciona. Sí. Así es de que si hay personas que se interesen con ese material analógico de LPs, seguramente 45. No, 33. De 33 nada más. Sí. O sea, LP. LP, sí. Ajá. Pues pueden escribirle, ya lo dijo Armando, superacion-academica@yahoo.com.mx. Vamos a escuchar más música con el maestro Toniño Dilita. ¿Cómo dirías? Evando di do gallo doido. ¿Quién sabe qué querrá decir ahí si no lo entiendo? Pero Andarilo, Andarilo, ¿así será? Ese, el caminante. El caminante. Vamos a escucharlo, por favor. RR. Caí do céu por descuido. Se tenho pai, não sei não. Venho de longe, Senhor. Lugar chamado sertão. Vivo sozinho no mundo, zombei da sede, zombei, lutei com a minha peixeira, todo mal que encontrei. Caminhando em frente ao mar. Ya son 6:31 y estamos compartiendo esta música que a su vez nos comparte Armando Bautista, que es música de Toniño Dilita, a quien, si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Un saludo. Está muy bonita el, sí, el material que, pues aquí se queda en Radio Educación y de aquí se va a seguir sonando. Muy agradecido. Al contrario. Ya son 6:32 y tenemos una llamada más de Manuel Munguía ahora. Y a ver, este también se va a meter en cosas de política. Dice: saludo muy afectuoso a todo el equipo. Los militantes del PRI, como tú decías, hermano, nunca han respetado la Constitución, pues no solo del PRI. Ahora, como en un juego macabro, quieren revivir un presidencialismo que está muerto. En su carrera de corrupción, ellos mismos lo mataron con su mediocridad, dominada por su ambición, y como una araña está envuelto en su propia trampa. Hay que respetar la Constitución. La Constitución no es un juego. Ahora que México necesita una democracia de verdad, hay que hacérselo entender a Gamboa, Beltrones, Rojas, Peña. Yo añadiría a todos los panistas y a los perredistas también. Hay que respetar la Constitución y hay que construir una democracia real desde abajo. No electoral, no electorera, una democracia participativa y pues levantar el país es lo que necesitamos. Y pues ya, si nos lo van a imponer, que es lo que esperemos que no ocurra, todavía está en duda, después del expo fraude del domingo pasado, que nos enteramos de cosas realmente perversas de parte del PRI, lo cual pues no extraña demasiado. Así es de que, pues, si por ahí va a ir, a ver cómo nos va, a ver si sobreviven espacios como este, que ya sobrevivió 23 años, en tiempos del PRI, y ahora sufrimos 12 años de panismo, mucho, y sin embargo, pues aquí no hubo afectaciones, pudimos continuar con la libertad y la defensa de la expresión y la comunicación. Y lo seguiremos haciendo mientras se pueda. Saludos al equipo. Gracias. 6:34. Antes de continuar con más música, vamos a escuchar una cápsula que empezamos la semana pasada con testimonios infantiles que queremos compartir antes de hacer un viaje. Yo le comentaba que voy a estar ausente durante 3 programas, los 3 miércoles que vienen, por un viaje que haré a Europa. Pero Canales sí se queda, va a seguir él transmitiendo en vivo, pero quería yo dejar en sus oídos, de las personas que nos están escuchando, estas palabras de niños campesinos, testimonios infantiles sobre la participación. Hablábamos de la democracia, pues eso es parte de la democracia y se inicia desde chiquitos, desde niños. Vamos a escuchar estos testimonios de las Jornadas por la Madre Tierra. Testimonios de participación en las Jornadas por la Madre Tierra. En este programa nos habla Gladys sobre lo que ha aprendido en las Jornadas por la Madre Tierra, sobre sus objetivos, y da un mensaje para que los demás niños valoren lo que tienen en su comunidad. Las Jornadas de la Madre Tierra, nosotros aprendemos a cuidar nuestro medio, la tierra, los árboles, y tenemos como varias tareas también que las aprendemos mediante juegos. Y esto para los niños es muy divertido, ya que a ellos les encanta jugar. Y pues cuando aprenden por medio de eso, entonces es más sencillo captar su atención. Bueno, creo que uno de los objetivos que tiene las jornadas por la Madre Tierra son que los niños aprendan a valorar lo que tienen en sus comunidades. Y que ellos, cuando crezcan y puedan ir a otros lugares, si así lo deciden, lleven en sus corazones ese valor que tiene su hogar y la tierra que los hizo crecer, que les dio mucho. Porque aquí en el pueblo de Xocoyotzintla, todas las familias, la mayoría siembra maíz o calabazas, frijol para comer. Y bueno, entonces yo creo que los niños tienen mucho que también compartir con los grandes y a veces ellos nos pueden enseñar a sus padres también lo que hacen, porque algunos adultos no tienen como ese interés o lo descuidan, y en cambio si ellos aprenden a valorar esto que tienen, que muchas veces lo van olvidando porque no lo recuerdan en las escuelas o en las casas, entonces por medio de esto como que resaltar pues esto que nos constituye y que sin embargo nos olvidamos de eso. Yo quiero compartir mi experiencia en las jornadas por la Madre Tierra, que aquí he aprendido a querer mi tierra, a volverme a sentir porque bueno, cuando uno sale fuera se aleja de todo esto, ¿no? Y te llegas a olvidar de dónde vienes algunas veces, ¿no? Entonces como que creo que debemos de tener siempre presente de dónde somos, porque nuestras costumbres y nuestra cultura es lo más importante, y donde quiera que vayamos nuestra cultura siempre va a ir con nosotros. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. 6:40 a.m, escuchamos a las niñas de las jornadas por la Madre Tierra hablando de esto que estamos hablando fuera de micrófono con Armando Bautista acerca de la importancia de la cultura y el poco interés que le pone la clase política en México, el Estado mexicano. El presupuesto para cultura y educación es ínfimo, mientras para la guerra contra el narco, por ejemplo, allí se disparó, ¿no? Ahora sí que literalmente se disparó el presupuesto. ¿Y qué con la educación? ¿Cuántos jóvenes se van a quedar sin acceso a la educación superior? Un montón. Se habla de, por lo menos en la UNAM, de eso tengo el dato más o menos preciso, son 10.6% de los jóvenes que hicieron el examen que pasaron, y el 90% se queda sin acceso a la educación. Y un país sin educación es un país subyugado por la ignorancia. Roberto León de Iztapalapa nos llama y hace una atenta invitación a los amantes de nuestra cultura náhuatl para conocer la mecánica de nuestro calendario náhuatl. Este taller lo iniciamos el día 26 de agosto a las 10 de la mañana, próximo 26 de agosto, a un costado de la iglesia de Santiago Tlatelolco de la Plaza de las Tres Culturas. Y para mayor información nos deja su teléfono Roberto León. Si usted gusta comunicarse, marque el 1546-3036, repito, 1546-3036 con Roberto León para preguntarle cómo está la cosa. Hace rato llegó una llamada de que sería bueno saber que los eventos que aquí se comparten, si tienen algún costo, cómo se le hace para llegar, más santo y seña sobre el asunto. Para eso, Roberto nos deja su teléfono. Si usted desea más información, marque el teléfono que indicamos, 1546-3036. ¿Más musiquita, Armando? Sí, nada más quería comentar algo rápido. Adelante. Vuelvo a dar mi agradecimiento a Tania María de Oliveira, porque ella me apoyó mucho para hacer mi trabajo cultural allá en Río de Janeiro. Quiero afirmar que aquí me cerraron las puertas en algunas personas en México. Sí. Pero allá en Brasil la gente me trató tan bien que mejor me apreciaron allá más que aquí, ¿verdad? Fui a dar dos pláticas en español a dos escuelas de estudiantes en español, y les hablé sobre México, sobre la cultura mexica, sobre las culturas prehispánicas de la cultura mexica, y allá me trataron muy bien y apreciaron mucho mi trabajo. Y aquí en México siempre se me han cerrado las puertas, allá no. Sí, como dicen, no es profeta. Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. ¿No? Y Tania, gracias a Tania, pude realizar el trabajo cultural, y eso es producto también de ella, porque ella, si no fuera por el apoyo de ella, no hubiera sobrevivido ni una semana allá en Río, porque allá el real vale 7 pesos mexicanos. Muy caro. Sí, ¿no? La vida es cara. ¿Verdad? Sí. Entonces, gracias a Tania y a su familia, pude hacer un trabajo cultural, y eso obra de ella, no es mía, es obra de ella también. Pues un saludo a Tania. A Tania de Oliveira. Y de pasadita a Toniño Dilita. Que probablemente le diste las referencias para escuchar. Pues. Toniño Dilita ama mucho a México, y pues es un hombre magnífico, una magnífica persona, y la verdad me emocionó mucho conocer personas como él en otro país como Brasil. Yo amo a Brasil, yo quiero a Brasil mucho. De hace 20 años, 22 años que yo amo a Brasil, ¿no? Y soy feliz con Brasil. Pues vamos a escuchar más música. Do Brasil, Lamento Sertanejo. Eu quase que não 6:48, seguimos escuchando esta música do Brasil, de Ton Niño Dilita. Tenemos un par de llamadas que compartir. Tere Torres agradece el programa y me desea un excelente viaje. Gracias, Tere Torres. Un abrazo cálido a su gran amigo, yo. Gracias, igualmente. Gregorio Díaz Martínez, un saludo muy afectuoso a Marco, ya que va de viaje y le desea suerte a donde quiera que vaya. Y pide, deje cápsulas de Eduardo Galeano, que son muy educativas. Precisamente dejo 3 programas grabados, los 3 próximos miércoles, y parte del material es Patas Arriba, la historia del mundo Patas Arriba. Salud. Aquí escuchamos un estornudo de Cruz Mejía que nos vino a visitar. Está frenando. Y platicamos con Armando Bautista, quien nos trajo esta música. Tampoco solemos mucho en este espacio escuchar esta música de Brasil, de la que estábamos platicando, muy armónica, muy completa. Pero trae, es una donación para la Fonoteca de Reeducación, la cual le vamos a hacer llegar inmediatamente, hoy mismo la vamos a hacer llegar para las personas que se interesen en más música. ¿Quieres repetir tu correo electrónico para que superacion-academica@yahoo.com.mx? Para más información sobre el material que trae y el contacto que tiene con Ton Niño Dilita, y pues tomar contacto. A las personas que estén interesadas, yo les pasaría el correo de él ya más directo. Sí, porque en este momento no lo traje. Sí. Con las prisas de llegar, vienes de lejos, ¿no? Sí, una hora. Una hora para llegar y llegaste hasta antes de lo pactado. Gracias a que mi hermano Juan me trajo. Ah, bueno, pues gracias a Juan. Vamos a escuchar otra cápsula con los niños de la Madre Tierra. La número, habíamos quedado en la 5, ¿verdad? Por favor. Selección de testimonios de las jornadas por la Madre Tierra. En este programa hacemos un resumen de los testimonios más relevantes recogidos en diversos momentos de las jornadas por la Madre Tierra. ¡Una, dos, tres! He vivido muchas cosas y está muy, muy bonito aprender eso de la Madre Tierra. En la Madre Tierra aprendemos a jugar, a sembrar árboles y a cuidar la Madre Tierra. A mí la que más me gusta es cuando vamos a recolectar bichos, a recolectar semillas o cuando venimos a jugar a la cancha. Te invito a jugar y a divertirnos, eso se trata, ¿no? Me he sentido bien participando con mi opinión. Sí. Ahí me enseñan a hacer los abonos, cómo cuidar las plantas y a sembrar árboles. Juntar la basura, no comer cosas chatarra y hacer el filtro de agua. No tirar basura en los ríos, no cortar árboles, cuidar el medio ambiente. Para que no se contamine y para que no se enferme. Para que pueda respirar. No contaminar la tierra. No tirar basura. ¿Cómo será que no cortas las hojas? ¿Cómo será que hay muchos? No cortar los árboles. Sembrar árboles. Sembrar flores. Escuchar, respetar y compartir. Y Y así pues, pues hay que respetar a la madre tierra, no tirar basura, no quemarla, hay que reciclarla para no maltratar a los árboles o al agua. Hay que cuidar mucho el agua que hoy se está acabando, y también a los árboles que nos dan oxígeno. Y pues hay que sembrar, no cortar, hay que reforestar en los lugares que haya menos árboles, y pues no echarle líquidos. También pues hay que cuidar el medio ambiente. Les diría que también ayudaran su pueblo para que también se mire bonito, como nosotros ya lo hemos hecho pues. Yo quiero compartir mi experiencia en las Jornadas por la Madre Tierra, que aquí he aprendido a querer mi tierra, porque el campo es una vida muy importante para nosotros. De ahí nos alimentamos, de ahí vivimos y de ahí sobrevivimos. Creo que debemos de tener siempre presente de dónde somos, porque nuestras costumbres y nuestra cultura es lo más importante. Y donde quiera que vayamos, nuestra cultura siempre va a ir con nosotros. Madre Tierra, te quiero mucho. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Vamos a escuchar a continuación más música. Con esto nos vamos a despedir, pero antes necesito comunicar un par de llamadas más. Margarita Cruz nos llama de San Mateo Tlaltenango. Saluda al programa y ojalá fuera el programa todos los días. Ella siembra productos limpios, libres de transgénicos, y defiende lo nuestro. Que tengas buen viaje, Marco. Gracias. Igualmente. Juan Alcántara también desea un buen viaje y dice: arriba los mercados, abajo los ojetes. Mañana habrá una asamblea en el mercado Gertrudis Sánchez, en la calle Henry Ford, cerca del metro Talismán, a las 18 horas. Esto es para invitar a los locatarios y mantener viva la tradición de los mercados, que no se acabe con la invasión de Walmart y de todas esas cosas. Va a ser un cachito, Armando, de Manto Negro, si no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos que salir a las 7 en punto, así es que vamos a escuchar Manto Negro, es la 16, agradeciendo la donación de Armando Bautista Luna, que vino a presentarnos a don Toniño, sí, de Dilita. Saludos para Toniño. Y para Tania. Para Tania, sí. También y todos los amigos. Con sí. 6:57, aunque sea un cachito de este Manto Negro. Oh, Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo de Luis Luna y el señor RR, ahora sí que LL, Luis Luna y RR Ramiro Romero en los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez nos apoyó como de costumbre en los teléfonos. Todo este equipo va a descansar y yo me voy a hacer una chambita a Córcega. Y nos vemos en 3 semanas. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo de la ciudad. Deseamos que su sol sea brillante, Intlanestia Intonatio. Y como siempre decimos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequise sintli cocolistli, no queremos ese maíz enfermo y perverso. Gracias, buenos días.